Pero, sí, es difícil afrontar la espera, lo mismo la espera de un llamado telefónico que no llega. Es interesante esperar llamados telefónicos, porque ahí ocurre la llegada equivocada. Uy. Es decir, llama a uno que usted no esperaba, y lo odia, usted lo odia. Profundamente. Usted está esperando que llame la mujer amada. Sí. Y ese que llama lo demora, inmortal. Lo demora aún más. Claro. Entonces, dice, bueno, ahora me va a llamar la madre inmortal, dice usted, muy bien. Suena el teléfono. Y no es la madre inmortal, no, es una tía. Es una cualquiera. Y hola, dice, soy cualquiera, ¿qué tal? Y usted la odia. La odia con ese odio que tiene el enamorado por el que no es la persona amada. El que está muy enamorado, verdaderamente enamorado, en realidad odia a todas las personas por no ser la persona amada. Vení si me saluda este odio porque no sos la persona que yo amo. Y ese es un pecado que pagan especialmente los hombres que tratan de seducir a mujeres que no los desean. Claro. Y que a lo mejor desean a otros que no hacen grandes esfuerzos. Entonces la mujer le hace sentir ese odio, esa intensidad del rechazo que a veces uno siente, que algunos sienten, es por no ser la persona que debe ser, por ser otro. El pecado espantoso de ser otro. Entonces te tratan mal, porque no sos. Y es por eso que yo digo muchas veces que no se puede torcer un deseo dormido, o un deseo dirigido a otra persona. Por mucho que uno haga, por más que te hagas el simpático, por más que obsequies, por más que pidas, solicites, muestres tus destrezas, sos otro. No sos el que tengo en el corazón, sos otro. Y cuando preguntan, ¿a usted le gustan las rubias, las morochas o las pelirrojas? La respuesta es, no lo sé. No me gustan esas categorías, no me enamoro de categorías, dice el tipo. Me enamoro de personas, quizá de muchas, quizá de una, pero que tienen nombre y apellido. Y el que es otro, por más que también tenga el mismo color de pelo, o las mismas características, o las mismas destrezas. Así que, ya voy. Esperar y que venga otro es la peor frustración. Es la peor frustración. Es peor inclusive que no venga nadie, ¿no? Es peor, es peor. Y si fuéramos poetas de cinco pesos, digamos que a veces uno cree que viene el que es. Claro. Y es otro.